Bien, amigas, amigos, habíamos anunciado al inicio de nuestro programa que estaría presente Bessie Rodríguez. Ella viene desde una galería de arte que está proponiendo realmente cosas interesantes. Es de Collectors Club Art Gallery. Buenos días, Bessie. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, para todos es conocido, realmente es inevitable dejar de hablar de la pandemia. La pandemia realmente nos ha tocado, nos ha lesionado a todos de diferentes maneras y mucho más en el campo artístico, al sector artístico de nuestro país y del mundo, creo yo. Ustedes tienen pues una propuesta al respecto y nos encantaría que compartas con nuestro público. Buenos días, bienvenida, un abrazo a la distancia. Hola Beatriz, muchas gracias por tu llamada, muchas gracias por atender nuestro tema. La verdad es que, bueno, nosotros somos una galería de arte que se llama The Collectors Club. Estamos ubicados en el Valle de Cumbayá, en el centro histórico, y nuestra propuesta es justamente apoyar a todos los artistas plásticos y visuales, tanto de Ecuador como de las diferentes regiones de Ecuador y también del mundo, para poder salir adelante a raíz de esta pandemia, ¿no? Porque el arte se ha visto realmente muy afectada. Tenemos que ver que en el mundo y también aquí en el país, teatros, salas de conciertos, galerías han visto cerradas y muchas les ha costado mucho poder reactivarse. Entonces los artistas se han visto realmente muy afectados. Entonces nuestra idea es poder ayudarlos a través de dar un espacio donde ellos puedan exhibir sus obras, su trabajo artístico y poder lograr concretar ventas, que estas se van 100% a los artistas. Nosotros como galería no cobramos ninguna comisión por las ventas que realizamos, sino cobramos nada más que por el espacio, pero son valores realmente muy módicos, justamente para poder apoyarles a ellos. Ahora bien, sin duda alguna, pues yo creo que todos los espacios de cultura cerramos, o cerraron, digámoslo así, cerraron por un buen tiempo al inicio de la pandemia. Ustedes también tuvieron que desconectarse, digamos, del trabajo, Bessie. A ver, nosotros realmente nacimos justamente por la necesidad de los artistas. La galería se creó justamente en épocas de pandemia. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo es eso! ¿Eh? Sí, ahora bien, tú nos contabas que este es un espacio precisamente para promover, ¿no?, a los artistas, sin lugar a dudas, lo están haciendo de una manera innovadora y además un poco accesible a todos en apoyo precisamente a estas circunstancias. Es así curioso, es, por ejemplo, saber que no hay, es cero comisión de ventas. Entonces, pues eso es importante. Yo estaba mirando que ustedes son parte de uno de los proyectos de la Fundación Santa Josefina. Háblanos de esta fundación, ¿en qué consiste? Bueno, todo este proyecto de la Fundación Santa Josefina se crea justamente en estas épocas de pandemia, con la finalidad justamente de apoyar todas las áreas artísticas. Empezamos como número uno con la galería, que es algo que ya está constituido, que está ya funcionando ahora, como te mencionaba, en el Valle de Cumbayá, pero se va a crear, se va a construir un centro cultural justamente en el valle de Cumbayá y Tumbaco, donde podamos tener teatros, donde podamos tener salas de conciertos, donde podamos tener talleres justamente de arte, talleres de música, donde justamente poder apoyar toda esta rama que se ha visto muy afectada. Entonces, este proyecto de la Fundación Santa Josefina es un proyecto bastante grande, donde vamos a abarcar bastantes áreas artísticas, pero como punto número uno, que fue lo que realmente se desarrolló y que estamos trabajando ya en eso, es la creación de esta galería de arte, donde, como te mencionaba, cobramos un 0% de comisión y todo lo recaudado va a los artistas justamente para apoyarlos en este momento tan complicado. Pero la Fundación Santa Josefina es una fundación que tiene una proyección mucho más grande, que es el apoyar todas las áreas artísticas de, digamos, corporales, visuales, manuales. La verdad es que lo que queremos ahí es hacer un centro cultural que abarque todas las áreas. Bessie, la Fundación Santa Josefina es creada acá en el Ecuador. ¿Y por qué Santa Josefina? Cuéntanos un poquito más de la historia de esta fundación. A ver, la Fundación Santa Josefina es una fundación privada sin fines de lucro. Se ha constituido, la hemos constituido recién hace unos pocos meses atrás. Nace a raíz, bueno, Josefina es la mamá del dueño principal de la fundación. Ella en este momento ya no nos acompaña en este plano terrenal, pero sí en un plano muy espiritual. Entonces también es un homenaje a su madre, ¿no? Una persona que amaba mucho el arte, que le gustaba mucho la música, que le gustaba mucho la pintura. Entonces, a raíz de esto, pues se crea esta fundación con su nombre. Qué interesante esto. Ciertamente, Bessie, esto es digo yo, un ejemplo a seguir, ¿no? Así es. En realidad hay que subrayar, digo yo, el espíritu creativo, el espíritu inclusive de solidaridad de los artistas, porque fíjate que a pesar de los obstáculos y todo, fue un sector que nunca paró, ¿no? Y estuvo dando vueltas y mirando cómo hacerlo, creando cosas y oportunidades. Y de alguna Justamente, sí. manera, sí, fíjate, yo insisto en el hecho de que hay que agradecer también a ese sector, porque quienes amamos el arte, yo creo que somos la mayoría de seres humanos, aunque no lo dijéramos, pues el arte en sus diferentes manifestaciones realmente es ¿qué te digo? Es un sustento emocional para los seres humanos. Y yo creo que hicieron una gran tarea con ello, ¿no? De acompañarnos todos estos meses. Porque, claro, hay que insistir, ¿ves? Y seguir haciendo campaña, que la pandemia no ha terminado. Sí, por supuesto, eso es muy importante, entender que tenemos que seguir cuidándonos, entender que la pandemia sigue viviendo con nosotros, tenemos que aprender a vivir con ella también, sin descuidarnos, el uso adecuado de nuestra mascarilla, el lavado constante de manos, el distanciamiento social, que eso también nos permite cuidarnos, ¿no? Así es. También en galería nosotros tenemos también todas las medidas de cuidado de bioseguridad, de limpieza constante de las instalaciones, desinfecciones, a la gente que ingresa, la medida de la temperatura, o sea, nosotros también, a la gente que visita, hacemos todo el control de bioseguridad para que, por supuesto, la gente que nos siga visitando no se exponga, ¿no? Bessie, tengo conocimiento de que en la exposición inaugural, ¿no es cierto? Está la obra de Christian Baker. ¿Cómo se pronuncia esto? Bueno, Baker, Christian Baker. Baker. Ajá. Imagínate tú, estaba leyendo un poco, ¿no? Su obra, estaba mirando sus muestras, vía, obviamente, forma virtual, y realmente es uno de los importantes o importantísimos artistas, ¿no? Y yo digo, pues muchos señalan que él ha trabajado en esto que hoy se llama el cromatismo lírico. Entonces, la verdad es que ciertamente es un privilegio tener una muestra de un artista plástico como él, ¿no? Como Baker. Sí, bueno, Christian Baker está justamente en nuestra primera exhibición, es la exhibición inaugural que tiene la galería. Él estará con nosotros presente hasta el 21 de noviembre. Su trabajo se llama justamente todas sus obras, está dentro de este nombre que se llama cromatismo lírico, donde él realmente expresa libremente todas sus emociones, una obra con mucho color, donde demuestra él mucho amor, es el contacto con la naturaleza, es una obra realmente muy rica de observar, porque tienes un trabajo muy interesante en cada obra que él realiza, donde realmente tú frente a cada obra puedes expresar muchas cosas, porque es una obra libre, ¿no? Es una obra abstracta. Sí, como te comentaba, su obra se llama Cromatismo Lírico, donde él expresa libremente todo lo que son los colores, las emociones, el amor. Hay muchos sentimientos en sus obras. Entonces, al observar su trabajo, es una experiencia muy rica porque uno encuentra en cada obra que él expresa, uno se encuentra mucho, mucho amor, mucho color, mucho trabajo. Entonces, la verdad es que es muy interesante poder observar su trabajo. Bessie, yo quiero agradecerte, pues, por ser parte además de esta iniciativa formidable y sin lugar a dudas, pienso que los artistas de nuestro país estarán muy interesados en esta propuesta. Amigos, amigas, Bessie Rodríguez, ella pues es la directora de esta nueva galería de arte. Ustedes ya la han escuchado. La verdad, es una puerta abierta a los artistas plásticos, y no solo a los artistas plásticos, nos lo ha dicho, también pues comenzarán a haber conciertos, conversatorios, en fin, y hoy más que nunca había la necesidad de una actitud solidaria, solidaria práctica, ¿no? Y eso es lo que nos está presentando Bessie Rodríguez. Sí, Beatriz, yo quería dejar una invitación a todos los artistas ecuatorianos a que nos visiten, a que se vean interesados y motivados en poder estar con nosotros, que vayan y conozcan el espacio, que conozcan nuestra forma de trabajar, que como ustedes ya escucharon, es una forma muy interesante, muy accesible, muy innovadora. Invitarles a que vayan, que se atrevan a estar con nosotros para que su trabajo sea exhibido y que así podamos también ayudarles a poder vender su trabajo y que ellos puedan sobre todo seguir materializando todas estas maravillosas ideas, estas maravillosas líneas que ellos expresan en sus trabajos, en su trabajo artístico, ¿no? Dejo abierta la puerta para que todos los artistas nos puedan conectar, nos puedan contactar y que se interesen a exhibir con nosotros. Puedo darles nuestra dirección, nuestra página web, para que se informen un poquito de lo que cómo trabajamos. Es www.tcclub.art. Repito nuevamente, es www.tcclub.art. Para que nos visiten, se informen, hay un formulario de registro también, si quieren tener un primer contacto con nosotros, poder agendar una cita para poder hacer un recorrido y poder, por supuesto, conversar y poder de esa forma agendar sus próximas exhibiciones. Mil gracias, Bessie, un placer siempre escucharte. Un abrazo Muchísimas a la distancia, gracias, y sigamos Igualmente. Cuidando nuestra salud. Buenos Así días. Así es, te agradezco mucho por el espacio y muchos saludos a todos. Gracias.